Bueno, que hecho arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Apa, Javi. Como no puede ser de otra forma, pues vamos a seguir hablando de las marchas de la dignidad. En concreto, desde el grupo GOT se nos trasladó de un agente de Irún planteamiento de hacer marcha hasta Donosti. Y bueno, aunque no había mucho tiempo, nosotros teníamos pensado hacerlo pues, de aquí a dos fines de semana, en torno al 15, pero bueno, como se nos trasladó esa propuesta, pues decidimos unirnos a los compas iruneses y lanzar la convocatoria. Bueno, a bastante mal tiempo que lluvioso que nos está acompañando últimamente, pues hizo que la mañana del sábado pues fuera bastante lluviosa y la noche había sido muy ventosa. Entonces, pues bueno, no hubo excesiva animación, pero bueno, los que tomaron parte completaron el recorrido bastante animosos hasta la llegada a Donosti. Hay que decir que por aquí por Rente llegaron adelantados en el tiempo, en el horario. Sí, por pasajes también pasemos con tiempo, bueno, sobre el tiempo previsto por la organización, algo mejor. Sí, al no ser mucha cantidad de gente, pues se anda rápido, digamos, te mueves rápido. Bueno, luego siguió habiendo, digamos, en el tramo de Orereta a Donosti, siguió habiendo algunas incorporaciones y llegaríamos al número, pues a Donosti, en torno a unos 40 o 50 personas. Creo que, bueno, la idea de marchar y de ir calentando los pies y de extender la convocatoria de las marchas de la dignidad es algo interesante, que nos lo tenemos que trabajar entre todos y, pues, sobre todo animaros a participar y a salir a la calle. A salir porque, bueno, previa a esta marcha que dio su inicio el pasado 1 de marzo, realizamos una asamblea el martes anterior, creo que era por allá el 25 de febrero, una asamblea pues un poco para mostrar esta iniciativa a la gente interesada. Sí, se hizo la asamblea, se utilizaron algunos de los vídeos que hay colgados en internet a modo de presentación, y luego, que digamos un poco lo más importante de la asamblea, entre los presentes lo que se habló fue de, bueno, y cómo estaba el tema de para poder acudir de un lado a la marcha en sí, que en concreto para la columna vasca lo que se ha diseñado es una marcha de 4 días. Se empieza simbólicamente en Gasteiz el viernes 18 a la tarde, a las 6, creo que es. Ah, y martes 18 a las 6, y luego, una vez de que se hace un pequeño recorrido, digamos, andando, los que van a participar en la marcha durante los 4 días, 19, 20, 21 y el propio 22, esos embarcan en autobús y se dirigen a Somosierra, que es donde empiezan el camino a pie, confluyendo con la columna que es Santander, Burgos y la parte interior de Castilla, Ávila y así. Entonces, todos confluyen en Somosierra y harán los 4 días juntos. En principio, para el que se quiera animar a participar en los 4 días, se puede apuntar el sitio donde más claro queda y mejor recogido es el enlace con el sindicato SK, y ahí poniendo que es para los 4 días, pues en principio el participante o el que tenga interés en participar, lo único que tiene que llevar es una mochila con sus ropas, buen calzado y eso, por supuesto, el saco de dormir, un aislante, y en principio, pues digamos que los gastos corren a cargo del GUNE. Entonces, pues los marchistas de los 4 días no tendrán que abonar nada por los autobuses ni demás. Eso para los de los 4 días. Y luego, ya pensando en movilizar a gente para el día 22, aquí en concreto la asamblea que se hizo en el pueblo, entre los presentes, que estábamos unos 25 aproximadamente, se decidió sacar unas listas para apuntarse a los autobuses. Entonces pondremos en varios bares de la zona centro y mantendremos también la posibilidad de apuntarse pues vía email. Y habrá que remitir un email a grupo arsotaldea, todo junto en minúsculas, @gmail.com. Y ahí, digamos, recogeremos como grupo Arso, pues para la gente de la zona, el que esté interesado en participar. Eso, digamos, que sería un poco como lo más esto. Y también se comentó, pues, de seguir haciendo alguna cosilla más de calle con el tema y con los planteamientos de la marcha. La marcha, sobre todo, recoge como gran o como grandes lemas derechos, derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, derecho a la educación. Estamos hasta el gorro de los recortes. No tenemos por qué pagar una deuda que no es nuestra, que es dinero público que ha salido a los bancos, que ahora nos dicen que es deuda. Pues que eso quede muy claro, no tenemos que pagar por ahí, y que desde luego las políticas neoliberales que aplican los respectivos gobiernos de la península, pues no nos sacan de ninguna crisis, sino que llevan a millones de personas al paro, a la precariedad, a los suicidios porque no puedes pagar tu hipoteca, a los desahucios. Entonces, digamos que esos son como los grandes rasgos de la marcha. Y como una vez dijo mi compañero, dice, no sobran razones, sobran razones, faltan puntos suspensivos. Bueno, Javi, que danos una pequeña recetilla, que cayó ayer en la cena del truc. Ayer, en concreto, en la cena del truc, hicimos un pisto al estilo de uno de los participantes del truc, de Pachi. Y Pachi decidió que su pisto iba a llevar calabacín, cebolla picada, pimiento verde, pimiento rojo y berenjena. Con tomate también. Todo eso salteado en una sartén. Luego lo acompañó de unos huevos fritos y de una cherrichuleta. El pisto todo en daditos. Estaba riquísimo, por cierto. Animaros a preparar. Onein, adiós.